Ahí va la ronda informativa con el sorteo de Navidad de la 11. Es el 1 de enero. Ya puedes comprar el número. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Liga Santander terminó.